hay nada peor que unos vivos bailando. No hay nada peor que sepa yo. No hay nada peor que unos vivos bailando. No hay nada peor, no señor. No hay nada peor, por favor. La guerra en Irak, las pateras en el mar, son un festival al lado de unos vivos bailando. Oh, oh, oh, oh. Nada peor, vive Dios, solo de arpa. Embarazadas fumando, neonazis hostiando, no son mucho peor que unos mimos bailando. Un político robando, niños que se están drogando, el clima que está cambiando y un dictador al mando. Dibujantes condenados por mostrar príncipes procreando, son un chiste comparado con unos mimos bailando. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No hay nada peor que no, que no, que no, que no, que no. Si hay algo peor, dígamelo.